el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Llegó el día, llegó la hora, llegó el momento. Estamos empezando 70s and 80s de mix con DJ Joe aquí en Radio Anáhuac, como todos los sábados, esta hora que todos esperan, las 8 de la noche. Estamos empezando este gran programa. Amplía tus sentidos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. www.anahuac.mx/radio. Nos puedes sintonizar también a través de esta gran aplicación de TuneIn en tu tableta, en tu smartphone, así como nos sintonizan en muchos establecimientos, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en la colonia Polanco, en muchas otras colonias aquí, en muchos otros restaurantes y bares, nos están sintonizando en este momento este gran programa. Les agradezco a todos los que nos escuchan, a todos los que ya nos sintonizan. Prendan su noche, prendan sus sentidos aquí en 70s and 80s The Mix. Hoy vamos a tener un programa muy padre. Voy a subirles la adrenalina al máximo, al grado que no podrán controlarla. Y pues empezamos en este momento aquí, 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Hollywood nights were a mess. desire. A woman like you can ignite my fire. Give you mad love till we both retire. First comes the spark and lights the flame. I burn it up, but it ain't the same. Cause like the smoke rise to the skies above. Girl, you're making me hot in the flames of love. Flames of love. Ain't no you gonna leave Florida. They want you out there, que vaino. Oh, I can tell, I misspell. So here we go to Amarillo. The devil sent you to Laredo because he knew that I was there. And man with such a faith in such a lonesome place can only be a desperado. The devil sent you to Laredo because he knew that I was there. And when I heard you say I felt it right, the way you shake my life like a tornado. Check it out. The party goes on and on, and you don't even have train fare. Your last money went on dying grease for that slick hair. Hold up, wait a minute, what are you taking all the doses for? The owner of the club don't want to hold this out of his dance floor. You want more? When it's 3 a.m. and some things in life must cease. It's 3 a.m., my friend, the party's hot. You should go and take a piece. Uncrushable, untouchable. Don't say maybe, just be like you were first to. Let me see you move. All night long.

come from. Africa, China, even Japan. Music is a thing for each and everyone. It's a hip hop a journey from the microphone stand. Music is my occupation. Jamaica me born and a day me belong. African people is African song. Come everyone and dance with a one. Me love to hear the music vibration. Me love to feel the music sensation. I come here, come here, come here, every night I'm sing. Let me hear you. in the head. Understand, I'm feeling hot, real hot like fire. Honey bun, you're my one desire. I got the feeling, for sexual healing. Touch my heart and feel the beating. I'm ready to move, no need to rush. I want it touch by touch. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do.

esto fue un remix más en esta sección de remixes. Ellos fueron U2 con esta canción que se llama Discotheque, una banda formada en 1976 por Bono, esta gran voz que en realidad pues ha dado la vuelta al mundo, no una, sino muchas veces. Esta revista de Rolling Stones lo ha catalogado esta gran banda y a Bono como uno de los héroes, como una superestrella, algo realmente destacado en el mundo. Bono, en esta realmente presentación, en esta canción que se llama Discotheque, uno de los primeros éxitos de este gran grupo U2. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. I guess there is todo lo que bien empieza, bien acaba. Pues realmente es triste, pero se nos acaba de terminar el programa. No dejen de escucharnos la próxima semana. Vamos a tener un super programa y así como hoy se los prometí, donde todos tienen la adrenalina al máximo, pues les recuerdo, continúen la fiesta. Pero así como se los he dicho todas las semanas, si continúan con la fiesta, recuerden, el alcohol es el peor enemigo del volante. Sigan con la fiesta, pero siempre tengan un conductor designado. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana, donde vamos a tener un super programa. No dejen de escucharnos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe, donde prometo también la próxima semana prenderles su noche, prenderles sus sentidos, activarlos y realmente que empiecen la noche de una manera como a todos ustedes les gusta, activando su adrenalina. Y les recuerdo, si quieren escuchar todos los podcasts que tenemos y bajarlos, mi gran amigo, el arquitecto Abraham Masri, quien tiene su programa Elite Espacios todos los jueves a las 10 de la noche, no dejen de escucharlos porque él siempre les va a decir cómo bajar los programas de nosotros. En su página que tiene www.eliteespacios.mx hay una liga que lo da a su programa y una liga que viene hacia nuestro programa. Y ahí podrán escuchar y bajar todos nuestros programas también en vivo. Buenas noches a todos, que descansen y sigan teniendo la adrenalina al máximo. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want-